Onda Latina 87.6 FM y www.ondalatina.com.es. Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Vigilante, hoy por supuesto en riguroso directo. Te vamos a estar acompañando hasta las 6 de la tarde en este tu programa de Ahora y Huesco llamado Vigilante. Tenemos 120 minutos en Onda Latina. Ya sabes, nos puedes escuchar bien vía radio en Madrid, 87.6 de la FM. Si no, por supuesto, por internet, www.ondalatina.com.es. Para este programa que se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Y que, por supuesto, luego está colgado en muchos sitios, Facebook, iVoox, etcétera, etcétera, para que te lo puedas descargar y oír cuando te apetezca. Hoy tendremos novedades, como te anunciábamos estos días en Facebook. Tendremos ese segundo álbum de Outlook, Te seguiremos poniendo temas de Lionville, por supuesto. También tendremos el nuevo álbum de Christopher Cross. Te pondremos el adelanto de ese nuevo proyecto de Jeff Scott Soto, es Evolution. Y por supuesto, clásicos rarezas en 120 minutos. Estamos esperando ciertas cosas que, bueno, te hemos ido anunciando estas semanas de atrás. La verdad es que, bueno, ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos hecho nuestro trabajo. Estamos con una entrevista pendiente a Randall Clay, que ya tiene enviado hace tiempo. Esperamos que nos mande pronto. Y bueno, la semana que viene casi con seguridad, ya te iremos anunciando la semana, te vamos a estrenar algo en exclusiva en Vigilante. Y además tendremos a su protagonista al teléfono. Eso será la semana que viene, ya te diremos con total seguridad durante la semana en Facebook. Y por supuesto, todas las novedades que se avecinan, como por ejemplo de WOA, deseando estamos escuchar. Hemos escuchado ya un sample, nos han puesto los dientes larguísimos. Y bueno, ese álbum saldrá en el mes de agosto. Y aunque no es muy habitual, vamos a comenzar con una novedad. Esa novedad que te anunciamos es el segundo álbum de Outlaw, de esa banda americana. Se llama Love Catastrophe, es el título del disco. La verdad es que, bueno, yo ya lo he podido escuchar. Es un álbum que va a salir para Our Heaven en julio, el 27 de julio concretamente. Y bueno, a mí salvo dos temas, uno el que vamos a poner evidentemente y otro tema más, el resto no me dice mucho. Pero bueno, vamos a escuchar este Waiting for Your Love de lo que es el nuevo álbum para abrir hoy Vigilante de Outlaw. Sure as I've been waiting for your love, I can see the stars shine up above, telling me keep holding on this time, cause it won't be long until you're mine. I'm Este es el nuevo álbum de Outload, un álbum que saldrá para All Heaven en el 2011, en el julio, concretamente el 27 de julio es cuando saldrá a la venta esta promo. Ya tenemos el álbum, como te decía, a mí personalmente, salvo un par de temas, no me ha gustado mucho, pero bueno, tal vez no es mucho mi estilo, bueno, por eso, pero bueno, yo básicamente menos un par de temas, disco bastante pasable. Vamos a seguir en Vigilante, como siempre daros las gracias por vuestro apoyo, siempre tenemos apoyo tanto vía Facebook, vía mail, cada vez más gente. Ya en esta 27 edición, empezamos el 26 de noviembre del 2010 en esta nueva etapa, ya llevamos 27 semanas contigo, poniéndote buenísima música Or y West Coast. Vamos a continuar. Esta semana estábamos un poquito escuchando los álbumes de esta banda. Además, nos recordaba un amigo, nos recordaba esta banda, se llama Outside the Age. Y bueno, pues estábamos un poco pensando qué álbum poníamos o qué tema poníamos de todos esos discos fantásticos, sobre todo los dos, el segundo y el tercero, sobre todo. Y bueno, pues al final nos hemos decidido por el Running Hot, lo que fue su segundo álbum, y este Heart Beat Away, conocidísimo tema de la banda inglesa Outside the Age. I've got your love, you've been missing. Now you're coming back for more. Oh, at night I can't sleep. When I wake up and find you gone, I've been down, I'm feeling better. Oh, now I know you'll soon be home. I've been lonely, so frustrated. Escuchamos a Ossie Dage, este álbum llamado Running Hot, que bueno, pues mucha gente en aquel entonces cuando salió pensaban que era el primer disco, luego apareció ese anterior, que me parece que era del año 84, y bueno, luego hay otro posterior y por supuesto otro que salió con temas inéditos que se llamaba Call Me. Vamos a continuar en Vigilante con esa banda italiana que te estamos estrenando todas estas semanas. Encantados estamos, nos ha llegado por fin el CD. Hasta ahora tenemos lo que era la promo vía MP3. Y bueno, ya tenemos lo que es el CD. Nos ha mandado Stefano, el líder. Bueno, líder prácticamente es el alma de la banda. El resto, pues bueno, son gente que le acompaña en este fantástico álbum de esta banda italiana que ya ha salido a la venta. Creo que ya está por Rockshop y por varios sitios. Está ya a la venta este álbum. Que sale por Avenue of Alice de la banda italiana Lionville. Vamos con ese With You, un tema que habíamos escuchado a tal vez un minuto y poco de que había colgado por ahí en algún vídeo en YouTube. Vamos a poner el tema entero porque creo que merece la pena. Ellos, Lionville. Still alive. Alguien me preguntaba ayer por este álbum, precisamente, un disco fantástico. La verdad es que no tiene un tema malo, recomendadísimo. Yo creo que ya se puede adquirir en su web, incluso firmado. También lo puedes conseguir ya en Roxo, creo que ya lo tenían. Este fantástico álbum de la banda italiana Lionville, que sin duda será uno de los discos del año, junto también, por ejemplo, el de Rob Moratis, muy buen disco. Luego pondremos algún tema. Y bueno, deseando, por supuesto, que salga ese álbum de Goa. También Mecca, bueno, algunas cosas más que saldrán durante este año 2011. Que bueno, la verdad es que están saliendo buenos discos. Vamos a continuar en el pasado, nos vamos a 1993, nos vamos con la banda Biloxi y este Angel. Pues ahí teníamos a Biloxi con este Angel, aquel álbum que salía en 1993, aquel álbum que se llamaba, vamos a mirarlo, Let the Games Begin, y como te digo, salía en 1993. Vamos a continuar en Vigilante, vamos con uno de esos álbumes un poco desapercibidos que salió en el año 1992 para una compañía un tanto rara. Te estoy hablando de Benson Reid, el álbum se llama You Get What You Give. Es un disco que, bueno, a mí personalmente me gusta, es un disco que tal vez, bueno, pues cuando ves la portada no sabes bien de qué va el rollo, o tal vez puede ser cualquier cosa, pero la verdad es que tenía temazos como este que te vamos a poner, este Nature's Way. Él se llama, como digo, Benson Reid. Escuchamos a Benson Reid en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda que también por internet, desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es. Este programa se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde con la mejor música Ori West Coast. Y como siempre, intentamos tener novedades, presentarte cosas más desconocidas, rarezas, clásicos, bandas sonoras, un poquito de todo. En este programa de ahora y West Coast, como te decía, llamado Vigilante. Y bueno, antes te anunciábamos que te íbamos a poner lo que es el adelanto, ese single de la banda Evolution, esa nueva banda, nuevo proyecto que está metido el amigo Jeff Scorsoto. Y bueno, pues prácticamente ayer nos llegó este Last Time y tenemos muchísimas ganas de ponerte este nuevo proyecto de Jeff Scorsoto llamado Evolution. Pues ahí escuchábamos lo que es el adelanto de lo que va a ser el nuevo proyecto de Jeff Scosotto, ese Evolution, como ves, un dúo, y la verdad es que la voz de este señor es impresionante. Un señor que, bueno, como vemos siempre ese festival que van a hacer, ese Rockfest que van a hacer en octubre, pues bueno, no estaría de más ver otra vez al Jeff Scosotto todas las veces que haga falta, claro. Bueno, vamos a seguir, vamos a ir, bueno, nos traía un amigo ahora un maxi single, nuestro amigo Alfredo, de la película Mulan. Es un tema que es I Lost My Hair in China. Es un tema que, bueno, pues estaba Leslie Mandoki, Steve Lukather y Bobby Kimball haciendo este tema, y sonaba así de bien, ya te digo, es de la película de Disney Mulan. I lost my heart in China. Should I carry on? escuchábamos este tema de la película Mulan, en el que participaban Leslie Mandoki, tenía también a Steve Lukather y, por supuesto, a Bobby Kimball. Vamos a entrar en Vigilante, vamos con otra de esas rarezas. Esto es un EP con tres temas que salía en el año 1988, se llama Temptation, lo que es el EP. La banda se llama Geneva y vamos a escuchar este fantástico Every Time. Take a chance and make things right. ya escuchamos esta banda que sacaba este EP con tres temas en 1988, una de esas rarezas que siempre te ponemos en vigilante, ellos se llamaban Geneva. Vamos a continuar, bueno, no es el nuevo disco todavía, va a salir este año 2011 también, estamos esperando lo que será el nuevo disco de John Wheaton. No vamos a ir a ese álbum que sacaba en 1994, aquel álbum llamado Battle Lines, y vamos con el tema, un tema que siempre me ha gustado mucho, este Sun in My Hand de John Wheaton. Every time you lose control, is it heaven here on earth? And you go through madness on your way to sadness. Seems your prayers are never heard. If you wanna get high again, hit the sky again. Girl, that's up to you. Escuchamos a John Wheaton, que como te decía, va a sacar álbum este 2011 también. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, 87.6 de la FM. Recuerda que nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.com.es, y también un teléfono, aunque bueno, la gente cada vez llama menos por teléfono, 915188786, y también tienes la oportunidad de escribirnos a nuestro mail si nos quieres pedir temas, preguntarnos cualquier cosa, estaremos encantados de contestarte, vigilanteahor@gmail.com. Vamos con otra de esas novedades que te pusimos la semana pasada. Te estoy hablando del álbum del componente de Saga, Rob Moratti, ese álbum Victory, que va a salir próximamente, y la verdad es que es un otro discazo como el de Lionville. El tema se llama I Promise You, él es Rob Moratti. (Música) Qué maravilla de tema este de Ron Moratti. Este álbum llamado Victory, que va a salir en el 2011. Recomendadísimo por Vigilante también. La verdad es que no llegó el otro día, no tuvimos oportunidad de escuchar, pusimos directamente un tema, pero bueno, cuanto más escuchamos, más nos gusta este álbum de Ron Moratti. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos a ir, no sé si recuerdas, hace unas semanas poníamos a Greg Tripp en una banda sonora, y bueno, pues hoy hemos rescatado lo que es su disco, uno de sus discos, un álbum que salía en 1991, si no recuerdo mal, luego te lo diré seguro, se llamaba Tempus Eras Rerum, un título un poco peculiar el de este hombre llamado Greg Tripp. Es un disco, bueno, tiene mezclas bastante, pero bueno, siempre intentamos sacar algún tema que nos pueda gustar de estos discos, y por ejemplo este Funny Things es un temazo sin duda alguna de Greg Tripp. Escuchamos a Greg Tree, que como te decía, te poníamos hace unas semanas un temazo que además viene incluido en este álbum llamado Tempus Edas Rerum. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6. Vamos a ir con otra de esas novedades que te íbamos anunciando. Hace una, vamos, unas semanas ha salido este disco. La verdad es que lo teníamos y no te lo habíamos puesto todavía. Te estoy hablando del nuevo disco de Christopher Cross, ese álbum llamado Doctor Fate. Ese álbum salido en este año 2011. La vuelta de este fantástico compositor que es Christopher Cross. Vamos con un tema que tal vez es menos escuchado, este Help Me Cry, del nuevo álbum Doctor Fate de Christopher Cross. Just help me cry. inconfundible la voz de Christopher Cross en este nuevo álbum que, te digo, ha salido en este año 2011, llamado Doctor Fate. Vamos a ir con otro álbum que ha salido en este año 2011, pero bueno, la reedición de aquel álbum que salía en el año 1982 de David Roberts. La semana pasada creo recordar que te poníamos un tema extra que había venido en uno de esos tres discos que ha reeditado la compañía Avenue of Alice. Y bueno, nos vamos al álbum este del 1982 llamado Alders It Up y el temazo este llamado Someone Like You, que desde luego es impresionante. David Roberts en Vigilante. Desde luego las reediciones que ha hecho este año el amigo, la compañía Avenue of Salis son impresionantes, los tres discos de David Roberts, si no los tienes no te los debes perder. Desde luego obra maestra como este álbum de 1982, el que estamos escuchando. Y bueno, un disco que como te digo ha salido reeditado junto con muchas más cosas, King of Hearts, etcétera, etcétera, por esa compañía que la verdad que está sacando buenas cosas. Vamos a continuar en Polonia, nos vamos a ir con un señor que sacaba este álbum llamado Gregor Skawinski, que a ver nos lo ponen más difícil, y bueno, pues esto nos lo pasaba un buen amigo, la verdad es que solo existe en vinilo este disco, y bueno, pues han conseguido nuestro amigo Camel quitarle todos los ruidos por todos los sitios, y la verdad es que suena bastante bien. El tema se llama This Tracy Mini, bueno, es un título en polaco, luego también le pone una coletilla en inglés, You Lose Me Today, él se llama Gregor Skawinski. Za dużo chciałem ci dać, więcej niż miałem sam. Tenemos a este artista polaco que, la verdad, como decíamos, un nombre un poco peculiar. Gregor Skawinski es el nombre y él es polaco. Este era su primer álbum, salido en 1988. Vamos a recordarte, llevamos un par de semanas que no poníamos a nuestros amigos americanos Dreams, esa banda que te descubríamos hace ya, creo que un par de meses aproximadamente. Otro de esos discos recomendados, aunque no existe CD, desgraciadamente, pero bueno, tienes la posibilidad de descargártelo bien en Amazon o bien en iTunes. Este discazo, porque es un discazo, es una banda que lleva 26 años juntos. Y bueno, pues no habían tenido la oportunidad de grabar. Sí tienen muchos directos, son gente que toca bastante habitualmente en Estados Unidos en directo, pero bueno, no habían tenido la oportunidad de sacar el disco. Ahora por fin lo han conseguido. El temazo es el Feel Like I Am Love, que es un tema que ya habíamos puesto, de la banda de Chicago Dreams. Your beautiful life. Fantástico, los americanos Dreams sonando en Vigilante, esa banda de Chicago que, como te decía, te íbamos estrenando, te descubrimos hace ya un par de meses y, bueno, la verdad es que ya prácticamente pusimos todo el disco. Vamos a continuar, nos vamos al pasado de nuevo, nos vamos a 1984, aquel álbum negro sin título del amigo Russ Ballard. Hacía tiempo que no sonaba, no sé si ha sonado en estas 27 ediciones, no recuerdo la verdad. Pero bueno, vamos a rescatar aquel álbum donde aparecía el famosísimo Voices. Y bueno, pues ayer estábamos entre poner el Two Silhouettes o este Day Two Day, y hemos elegido Day to Day para sonar hoy en Vigilante. Él es Russ Ballard. Qué bueno es este álbum de Russ Ballard, ese álbum donde aparecía el Voices, tenía realmente temazos. Vamos a continuar, bueno, no, sí, había sonado antes una banda sonora, precisamente de Disney, no recordaba, pero bueno, nos vamos a ir con otra banda sonora. Nos apetece, como siempre, rescatar temas de estos, de películas ochenteras o noventeras con, bueno, con su personalidad. La película, pues bueno, volvemos a lo de siempre, yo no la he visto, Return of the Living Dead parte 2, idea. Pero bueno, da igual, la película, el tema se llama Bad Case of Loving You, Doctor Doctor, ese es el título de la canción, y te vas a sorprender, Robert Palmer. Pues hasta ahí el tema de Robert Palmer, como te decía, de esa película. Vamos a continuar, nos vamos otra vez al 2011, ese EP que ha sacado otra vez Osukaru, ese Never Too Late. La verdad es que me gusta más que el anterior. Creo que no había sonado todavía en esta nueva etapa, no en esta nueva etapa, en este nuevo álbum creo que todavía no había sonado en Vigilante. Este Osukaru, el nuevo álbum llamado Never Too Late y el tema que da título a este nuevo EP. Shining bright, I come to realize there are no second chances. I know, so please don't go. Am I losing your love tonight? So can you forgive me? Escuchamos lo que es lo nuevo del 2011 de Osukaru, fantástico tema sin duda alguna este Never Too Late. Vamos a continuar, yo creo que en esta tarde todavía no había sonado nada de High Tech, vamos a ir con algo de ello. La banda se llama Easy Eyes, es una banda nórdica y bueno, pues sacaron este álbum en 1968 llamado Fighting Colors y tenía este tema Won't Give Up que siempre nos gustaba, Easy Eyes. When the world was on your side. Temazo este de Ice, esa banda nórdica que te poníamos, un poco más rollo high-tech, pero realmente fantástico. Ya sabes que el high-tech, como comentábamos ahora en la otra época, poníamos mucho y ahora, por supuesto, también de vez en cuando ponemos pinceladas. Tal vez hoy no hemos puesto mucho West Coast, pondremos algún tema todavía en lo que resta el programa. Recordarte que estamos hasta las 6 de la tarde en Vigilante, en Onda Latina, en los 107.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, es donde nos puedes... escuchar desde internet en cualquier sitio del mundo y por supuesto en nuestro mail vigilanteahora@gmail.com o en Facebook, tanto en el programa como en el grupo. La gente está en el grupo hablando porque ahora, bueno, pues parece que el chat hoy no va y bueno, pues la gente está ahí hablando en el grupo si quieres participar, y si no estás unido al grupo de Vigilante, pues pídenos que tienes que pedirnos que te unamos, búscanos como José Luis Vigilante, te unes con nosotros como amigo y nosotros te pasamos al grupo en cuanto nos lo pidas. Vamos a ir con un álbum que teníamos un poquito olvidado, este Rock and Tumble, ese nuevo álbum que sacó John Wade, ese último álbum, y bueno, vamos a recordar ese Shadow of Love. escuchábamos a John Wade, que nos visitaba hace no mucho tiempo en España, concretamente la sala Ritmo y Compás. Estuvimos viendo al amigo John Wade y bueno, pues la verdad es que nos decepcionó un tanto. A mí por lo menos no me gustó mucho los temas escogidos, no él como cantante, porque es un buen cantante, pero sí un poco los temas que escogió, o tal vez la época de The Babies, que es la que menos me gusta. Vamos a continuar en Vigilante con otra rareza. Estaremos hasta las 6 de la tarde, nos quedan prácticamente 15 20, o 20 minutos de ponerte buena música Ori West Coast, aquí en Onda Latina, y vamos a ir con una banda llamada Fight and Desire. El álbum se llamaba Heavy Melo, otra de esas rarezas, y el tema Full for a Day. My life fits too tight and I'm losing circulation to my self-control. Most days I get more than I had bargained for. Real life incarnation of a tortured soul. So give me directions, just tell me where I should go. Well, I don't need protection, I'm good with rejection. Wherever I go, I take all my problems with me. Whenever I leave them behind me. It's always the same thing. There's no one to blame for the mess I'm in. And ain't it a shame? Well, escape is your own. They say that even a fool should know and it's right, but a fool for a day can be a frightening for life. It won't be too long before I'm fooling myself again. I'm just holding out. What it's all about, just you for a visit. Don't think all your misses. And would it all make sense if when we reach the end, the ones who did trust you would be there to judge you? Yeah, the ones who let love you that you push and shove through. All the ones that you run from, and now you must run to. Wherever I go, I take all my problems with me. Whenever I leave them behind. Fantástico el tema este de Fight and Desire. Vamos a continuar, vamos a poner algo de West Coast que no había sonado mucho en esta tarde todavía. Nos quedan un par de temas o tres para despedirnos en el programa de hoy, en el programa La 27 edición de Vigilante, este programa que se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Vamos a ir con Ole Borut, ese álbum nuevo que sacó en este 2011 también, ese Keep Moving, otro discazo sin duda alguna. Están saliendo muy buenos discos este año y bueno, pues es otro estilo evidentemente, pero el tema, bueno, el tema, el disco es realmente increíble. El tema se llama Resting Day, es el último álbum de Ole Borut. Fields are green and quiet waters Fantástico el álbum de Ole Borus, sin duda, si te gusta el West Coast, es un álbum que tienes que tener sí o sí, porque realmente suena increíble. Vamos a continuar, te vamos a ver un par de temas y nos marchamos ya en la tarde de hoy. Vamos a ir con otra de esas reediciones que han salido en este 2011. Te estoy hablando de Roulette, ya habíamos puesto algún tema, el álbum Better Late Than Never, y la verdad es que otra de esas reediciones que merece la pena. El tema Full for Love, ellos Roulette. Lost in a dream on an endless night. I wish I could hold you. I don't know if I might lay down beside you once more, like I did before. Qué temazo, sin duda alguna, este de Roulette que escuchabas en Vigilante en Onda Latina en el 87.6. Esto ha llegado a su fin en el día de hoy. Ya te vamos a escuchar, nos vamos a oír de nuevo la semana que viene, el próximo viernes, de 4 a 6 de la tarde, nuevo Vigilante. Ya sabes que estará colgado esta misma noche en iVox, ivoox.com, el programa, lo que es la 27 edición, y por supuesto luego en Facebook, en Twitter, en foros, en no sé dónde, estará puesto el programa de hoy, que espero te haya gustado, espero que hayas disfrutado, y nos vamos a despedir en el día de hoy con Jay Graydon, aquel I Play for the Planet y ese You Are Not Alone. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí, Jay Graydon. Onda Latina 87.6 FM y www.ondalatina.com.es.